Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos ofreciéndoles nuestro encuentro dedicado al ámbito de la psicología infantil y juvenil a través de la consulta que nos ofrece cada 15 días la psicopedagoga y logopeda ubriqueña Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la última vez que conversábamos abordábamos el tema del acoso escolar, una cuestión sin duda pues de muchísimo interés para todos los padres ubriqueños que nos puedan estar escuchando justo en este momento. Y se nos quedaba pendiente además pues prolongar esa temática para abordar aspectos más concretos en torno a la prevención, a lo que pueden hacer los padres para prevenir ese acoso escolar. Es el tema que vamos a abordar nosotros en la jornada de hoy lunes, ¿verdad? Exactamente, Rocío, como decía, en el programa anterior estuvimos abordando lo que era el acoso, definiéndolo un poco, qué hacer, cómo hacerlo, cómo detectarlo, y quizás pues quedaba un poco pendiente el tema de la prevención, que es primordial para evitar que pase. Hombre, que una vez que pasa, pues evidentemente tiene solución y se puede abordar, pero eso, digamos que implica a quien le esté pasando, pero este programa va dirigido a todos, porque la prevención es cosa de todos, porque nos puede ocurrir a cualquiera. Por tanto, es muy interesante para todos aquellos padres que me estén escuchando y por lo menos tomar algunas medidas que hombre, a veces todo no lo podemos, no podemos controlar todo lo que puede pasar fuera del ámbito de casa, ¿no? Pero sí es cierto que en este aspecto, en el caso del acoso escolar, hay una gran parte que depende de nosotros, del seno familiar. Bueno, pues precisamente lo que nos puede interesar, ¿no?, a todos aquellos padres, a todas las personas en realidad que nos estén escuchando, no solo padres, ¿no?, también familiares de niños con edad escolar, si se puede prevenir. ¿Realmente el acoso escolar es algo que se pueda prevenir? Pues sí, se puede prevenir. Al menos se pueden poner en práctica unas pautas. Eso no quiere decir que te dé una garantía, ¿no?, un poco como las vacunas. No te da un 100%, porque claro, no somos todopoderosos para poder controlar factores tan complicados, ¿no?, como es fuera de casa, lo que es el proceso de socialización, el estar con otros niños. Pero sí es cierto que se puede prevenir. Podemos prevenir que nuestro hijo sea un acosador, porque estábamos hablando de la prevención desde los dos ámbitos, tanto claro, de que nuestro hijo acose como que sea acosado. Entonces, sí que podemos prevenir que nuestro hijo sea un acosador, y sí que podemos prevenir que nuestro hijo sea blanco de acoso escolar, pero aunque eso no es al 100%, en el caso de que lo fuera, cortarlo lo antes posible, ¿vale? Entonces, sí podríamos hablar de que, por supuesto, se puede prevenir, hay al menos unas pautas para hacerlo, y sobre todo tener muy en cuenta que esto es una responsabilidad de todos, ¿vale? Entonces, hay diferentes partes implicadas, está la familia, luego está la escuela, está la sociedad, está, bueno, es todo, ¿no? Pero sobre todo nos vamos a centrar en lo que es la parte familiar, ¿no? Cada uno tiene un papel fundamental y digamos que hoy nos vamos a centrar en el del hogar, porque al fin y al cabo es el que nosotros podemos controlar. Bueno, pues el de la escuela, los profesores están ahora en el cole y no nos pueden escuchar ni este trabajo, no nos ocupa ahora eso, ¿no? Entonces, sobre todo tener en cuenta que educar es muy difícil, es complicado porque cada niño es distinto, lo que funciona con un hijo no funciona con otro, pero es muy importante ser conscientes, poner conciencia de que lo que estamos haciendo es muy importante. No se, la educación no puede surgir de una manera automática, de una forma inconsciente, sin pensar lo que estamos haciendo. Tenemos que saber que la familia se construye, ¿vale? Entonces, si ponemos conciencia a lo que estamos construyendo, podemos saber lo que queremos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si tú tienes un día libre y te levantas y no sabes qué hacer, pues ese día puede ser bueno o no puede serlo, puede salirte bien o no. Si tú tienes un día libre y planifica lo que vas a hacer desde el principio hasta el final, pues probablemente ese día esté más encaminado a que sea un día bueno, ¿no? Pues esto es igual. La familia se construye. Si ponemos conciencia de lo que estamos construyendo, tenemos más posibilidades de que salga bien, de que si no nos damos cuenta, nos dejamos engullir por la rutina, porque hay que pagar la hipoteca, porque hay que trabajar, y nos vamos llevando y se nos olvida, pues lo más importante, ¿no?, que es construir para la socialización de nuestro hijo. El seno familiar es la base de esta socialización. Digamos que la familia es una película, una proyección de la película que luego vamos a vivir en nuestra vida, en función, y esto es muy curioso, Rocío, en función del lugar que nos hayan dado en nuestra familia, si nos han dado un lugar de mucha carga, de mucha importancia, de poca, de mucha protección. Eso probablemente sea lo que luego, de la manera en la que nos vamos a desarrollar en nuestra vida. Y aunque no tengamos en la vida fuera de casa el papel de hijo, nos vamos a estar siempre, digamos, comportando de manera muy similar a la que nos han tratado en casa. Y esto es muy importante, ¿vale? Entonces, hay que cuidar mucho la transmisión de valores, las normas y los comportamientos que quiero en mi familia y los que no quiero, ¿vale? Entonces, la familia tiene que tener muy claro y establecer lo que es aceptable de lo que no es aceptable. Eso es fundamental para que luego nuestro hijo, cuando salga fuera, digamos al mundo real, sepa lo que se puede aceptar y lo que no. Y eso es fundamental para el acoso. Porque cuando trabajamos con los pequeños o con los adolescentes, lo primero que te dicen es que ellos al principio se creían que era normal, o que ellos no sabían que eso era tan malo, hasta que ya se les va de las manos y no saben pararlo. Entonces, si desde pequeño dejamos muy claro a nuestro hijo lo que es aceptable, tanto que ellos hagan como que ellos reciban, no sé si me explico. Sí. Lo aceptable es lo que mi hijo puede hacer y lo que no puede hacer, y lo que mi hijo puede recibir y no puede recibir. O sea, yo le tengo que enseñar también a mi hijo lo que es, digamos, respetarlo, y cuando no lo estoy respetando, y eso empieza desde el ejemplo. Si yo a mi hijo lo trato con poco respeto, lo ninguneo mucho, le quito mucha importancia, lo ridiculizo, pues cuando se lo hagan fuera, él no va a entender que se lo están haciendo mal. Puede decir que es normal, que es igual que lo que le hacen en casa. Entonces, es fundamental. Si nos damos cuenta, volvemos a hablar otra vez de esta gran palabra que sí, es la base de todo, la autoestima. Autoestima y el respeto, ¿no? De unas personas hacia otras, que es algo que ya incluso de adultos muchas veces esa línea del respeto pues se desdibuja, ¿no? Con muchísima frecuencia en nuestro día a día, en nuestra sociedad. Así que no es extraño que en un entorno educativo, un entorno escolar de niños, pues si es lo que están viviendo desde pequeño, pues también se desdibujen esas líneas hasta llegar a el acoso. Exactamente, Rocío, tú lo has dicho. Yo hablo de la familia, ¿no? Pero bueno, en la familia también está. Ponemos la tele, estamos viendo el fútbol, nuestro hijo o nuestra hija le encanta a este jugador o aquel, y estamos todos acostumbrados a ver agresiones, peleas, cómo se insultan, cómo. Entonces, eso lo están viendo, y lo están viendo de personas que a ellos les gustan. Entonces, el ejemplo. Luego en la calle hay mucha agresividad contenida, mucha falta de respeto. Entonces, si eso ellos lo ven, lo empiezan a imitar. Pues al menos en casa, que aunque lo vean, porque nosotros no podemos evitar que no se encuentren con eso, pero al menos que sepamos señalar que eso no es así, o que no está bien y que nosotros no lo aceptamos. Por eso la base es la autoestima, es enseñar la autoestima para que ellos sepan respetar y sepan respetarse. Fundamental. Muy importante las dos cosas, ¿no? Tanto respetar a los demás como también respetarse a sí mismo. Bueno, se puede prevenir dentro de ese marco que tú decías, es posible, ¿no? Entonces, dentro de nuestro entorno familiar, al menos poner la parte que nos toca, porque esto es un poco parte de todo, y la parte de la familia, no sé si es la más importante, pero sí es importante, ¿no? Claro, al menos el inicio, Rocío, es el inicio, la familia, ahí es el seno. De hecho, yo casi que aseguraría que si el seno familiar no está bien y el resto está bien, en el colegio hay un buen contexto, aún así sigue habiendo problemas, ¿vale? Entonces, el seno familiar es la base fundamental y es imprescindible, o sea, esa tiene que estar bien. Y si esa no está bien, pues ahí ya llevamos muchísimas papeletas. Y si está bien y ocurre algo, pues también llevamos muchas posibilidades de que podamos solucionarlo con bastante más éxito de que si hay una situación familiar complicada, ¿vale? Entonces es fundamental porque de ahí nace todo. Y todo esto que estamos hablando, bueno, pues casi que viene a enlazar también con lo que son las causas del acoso, ¿no? Estamos hablando de respeto, de autoestima, que es importante, y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué es tan importante esto cuando estamos hablando del acoso escolar? Al fin y al cabo, pues se trata de un niño que hace de matón, ¿no?, sobre otro. Claro. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de esa acoso? Claro, mira, es lo que tú dices, bueno, ¿por qué estamos hablando de autoestima cuando el niño aparentemente es el matón, ¿no?, entre comillas, y se supone que es un niño fuerte? Bueno, un niño que necesita hacer de matón, que necesita ejercer su autoridad oprimiendo al otro, es que es señal de que su autoestima no está sana. Pues normalmente ese tipo de niños son sufriendo ellos maltrato. Entonces, como no se pueden defender con el maltratador, que suele ser un adulto, o bueno, no es que lo estén sufriendo, a lo mejor están viendo una situación de desigualdad de poder, donde hay un abuso, donde entre padre y madre no hay buena relación, o hay una situación de mucha desigualdad, hay, digamos que no hay un reparto igualitario de poderes. Entonces, cuando el niño ve esa tiranía y no puede hacer nada en el hogar, trata de ejercerla fuera con sus iguales, ¿vale? Es un caso de imitación o de una manera de proyectar esa rabia que tiene fuera. Como no puedo pagarlo contigo, pues lo pago con alguien que yo identifico como más débil. Entonces, las causas del acoso es muy curioso porque está en los extremos. Yo ahora las voy a decir, puede parecer contradictoria, ¿no? Porque una, por ejemplo, es la ausencia de reglas, que en casa no haya reglas. Entonces el niño está acostumbrado a hacer lo que quiera y como está acostumbrado a hacer lo que quiere, pues ya digo, esto es tanto para acosador como acosado, ¿vale? Pues en el colegio trata de hacer también, de imponer su ley. Pero por otro lado, también tenemos la protección o la disciplina muy dura. Cuando hay una disciplina muy dura, también surge esto. Por tanto, decíamos, bueno, pues si con ausencia de reglas hay posibilidad de que mi hijo sea acosador, y con una disciplina muy dura también las hay, ¿esto es contradictorio? No, es que estamos moviendo los extremos. Entonces hay que tender siempre a un término medio. Quiero decir que cuando un niño no tiene reglas, no sabe dónde moverse, no sabe distinguir qué está bien y qué está mal. Cuando van pasando los años, pues es un peligro tremendo. ¿Qué pasa? Que si tiene una disciplina muy dura, exactamente igual. Es un niño que acumula mucha tensión y mucha rabia, y en el momento que salga del contexto familiar, la va a explotar, pues donde te lo permitan, pues con sus iguales, que nadie le va a decir nada, ¿vale? Causa también la falta de supervisión, no estar controlando a nuestro hijo, no saber, controlando en el sentido, vamos a ver, no estar todo el día detrás, pero sí saber dónde está mi hijo, con quién se junta, qué le gusta, qué está haciendo, tener un poco de control, ¿vale? Es un control, como decimos, razonable de las conductas de nuestro hijo fuera del colegio. Saber un poco cómo es mi hijo fuera del cole, ¿vale? Fuera de casa, perdón. Pues qué hacen, con quién van, cuáles son sus... Se ha cambiado de intereses. Estar un poco pendiente de todo eso, porque sobre todo, Rocío, el acoso escolar se puede dar en todas las edades. Pero hay una edad, digamos, hay una franja más peligrosa, que es de los 8, 9 a los 12 años. Vale, cuando ya empiezan a iniciarse en la preadolescencia. Entonces, en esas etapas hay que estar muy pendiente. Y precisamente en esas etapas los padres solemos relajarnos un poco, porque ya como que parece que ya no son tan niños, ya son más independientes, ya van solos por la calle, me refiero sobre todo al pueblo, ¿no? Ya pueden ir y venir, no es como antes que teníamos que estar pendientes de ellos. Y en esa etapa nos relajamos y ahí puede venir el peligro. ¿Vale? Entonces, no se trata de que no le demos a nuestro hijo esa autonomía, por supuesto que hay que dársela y hay que darle responsabilidades, pero tenemos que estar un poco pendientes aunque ellos no nos vean, ¿vale? Luego, como he dicho antes, la disciplina muy dura, cuando ejercemos una disciplina muy dura, lo único que estamos bajando es la autoestima del niño, provocando mucha tensión, provocando agresión, una agresión pasiva que tarde o temprano pues la expulsan, pues ¿con quién? Pues con quien pueden, ¿vale? Claro. Falta de comunicación, fundamental. Cuando no hay falta de comunicación, el niño no puede expresar, en este caso sobre todo es para el que está sufriendo acoso, no puede expresar lo que le está pasando, o bien porque piensa que el padre o la madre va a decir que es una tontería, que es un débil, que... Entonces es muy importante que los niños sientan libertad para poder hablar en casa y no tener miedo de la reacción que van a tener los padres. Eso, que parece muy simple, es uno de los factores más determinantes, porque aquí ocurre mucho. En el momento que yo le digo al niño que lo que me está hablando es secreto y que yo no se lo voy a contar a nadie, el niño habla libremente, y lo primero que te dicen es que no se lo diga a los padres porque o le pueden reñir por haberlo permitido, o que el padre puede ir corriendo y reñirle al otro niño y va a ser peor. Digamos que de una manera o de otra no se fían de la reacción que vayan a tener sus padres. Entonces eso quiere decir que en casa, cuando establecemos comunicación, pues hay una falta de control, perdemos los nervios, somos impulsivos. Eso es muy importante, empezar a controlar los adultos, los progenitores, para que el niño vea y observe que en casa, cuando hay un problema, se habla con tranquilidad y se resuelve con normalidad. Pero si cada vez que hay un problema, pues explotamos, tenemos reacciones, pues el niño puede temer la reacción de decirnos que se están metiendo con él o que está sufriendo acoso y por eso pues calle, ¿vale? Entonces es muy importante la falta de comunicación. Claro. Es importante la comunicación. Sí. Y luego, por último, y sobre todo uno de los mayores, siempre que hay este problema, sobre todo de acosadores, también en acosados, hay detrás conflictos familiares, o sea, un hogar donde no hay una tranquilidad, donde no hay una buena relación entre los progenitores, hay conflictos y el niño pues lo está proyectando fuera del hogar, ¿vale? Uh-huh. Y eso es bastante habitual, por tanto, tenemos como adultos, tenemos que saber llevar esto, pues decir, bueno, entonces, si yo tengo un problema con mi pareja o no me llevo bien, ¿cómo lo soluciono? Pues lo solucionamos como adultos, no como niños, ¿vale? De todas maneras, todas estas causas que nos está destacando es en principio la norma, pero imagino que puede haber también excepciones, ¿no? Sí, evidentemente hay excepciones. Lo que pasa que si empezamos a investigar, siempre sale alguna de estas causas. Sí. Hay excepciones de niños que en hogares que a lo mejor son pues totalmente pacíficos, uh-huh. tranquilos y el niño está acosando. Pues a veces siempre la baja autoestima está detrás. Lo que pasa que a lo mejor la baja autoestima pues no la ha provocado el ambiente familiar, sino la ha provocado pues otro factor. Puede ser incluso un factor físico, ¿por qué no? Claro. Un factor emocional, a lo mejor el niño es más sensible, emocionalmente pues es más vulnerable, pero ya digo que creo que lo hablamos en un programa que dedicamos a la autoestima, que me decía, bueno, puede haber hogares que creen una sana autoestima, pero aún así el niño, no sé, creo que que me preguntabas que si un niño podía ser genéticamente con baja autoestima. Sí. Bueno, es cierto, genéticamente no se nace con baja autoestima, pero es cierto que hay niños o niñas que tienen más sensibilidad o que son más vulnerables por algunas características personales a desarrollar una autoestima más baja. Pero normalmente la autoestima tiene un componente muy social, muy del trato y de las experiencias que yo he vivido, como a mí me han tratado o como yo observo. Porque claro, a veces en la familia aparentemente hay un ambiente normal, pero a lo mejor hay una madre que está pasando una depresión, una madre que está pasando un mal momento, y los niños se dan cuenta o los chicos se dan cuenta de todo. O sea, no se dan cuenta a lo mejor en un momento determinado, pero si es una situación que se está prolongando en el tiempo, ellos la perciben. Por tanto, es nuestra obligación pues tratar de llevar nuestras vidas con la mayor responsabilidad, ocupándonos de nuestros asuntos, porque si no, tarde o temprano, nuestros hijos empiezan a beber de esos problemas, ¿eh? Claro. No es un absurdo. Claro. Bueno, pues cómo hay que actuar, ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos que tomar nota casi todos, ¿no? Las pautas de cómo actuar los padres cuando nos encontramos situaciones como esta, cuando sospechamos que podemos tener en casa una situación de estas. Vale, siempre, bueno, ¿cómo yo mantengo alejado a mi hijo? ¿Cómo yo refuerzo a mi hijo? Buscando, ya digo, hoy nos vamos a dedicar más al entorno familiar, ¿no? En la escuela ya cada vez se van llevando más actuaciones a cabo, actuaciones que, bueno, vuelvo a comentar, hace poco leí en un pueblo de Sevilla, no me acuerdo cuál era, que se estaban haciendo patrullas en los recreos de niños más mayores, patrullas contra el acoso. Entonces son niños un poco más mayores que ya no les gusta tanto estar jugando a juegos más de pequeños, que se les da un tipo de brazalete o una chapa, una insignia en la que ellos se sienten más importante, que les gusta, y tienen que patrullar el recreo para controlar que nadie se está metiendo con nadie, que no hay ningún niño que se está quedando solo. A esos niños se le dan unas pautas de lo que tienen que observar. Puede observar que no se metan siempre con el mismo, que no haya un niño que siempre esté solo jugando, y van patrullando para controlarlo. Me parece una iniciativa, la verdad, que bastante interesante, que vuelva a lanzar ahí mi dardito, que si hay algún padre que me esté escuchando de la Asociación de Padres y pueda ofrecerlo a los coles, que es una iniciativa muy fácil, muy sencilla, no tiene coste, y bueno, y crea mucha concienciación a los más mayores y los prepara a los más pequeños, ¿vale? Pero ya centrándonos, ¿no?, sobre todo en el ámbito familiar, ¿cómo yo crío a un niño o a una niña que pueda, que evidentemente no sea acosador, uh-huh. y que pueda evitar ser acosado? Eso, bueno, es. Hay una paradoja muy bonita, ¿no?, que la asocia el preparar esto es con el erizo, porque el erizo es un animal muy pacífico, muy muy pacífico, pero que se protege porque tiene púas, pero se protege solo y únicamente cuando va a ser atacado. Uh-huh. pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es, no tenemos que, porque muchas veces decimos, bueno, que se pegue, que se defienda, no, porque al final eso se confunde los términos. Tenemos que tratar de crear a niños seguros, niños pacíficos, niños con sana autoestima, pero que tengan las herramientas para saberse defender. La mejor herramienta para saberse defender es la comunicación. No te tengo miedo, lo voy a decir, lo voy a hablar y hacer frente, ¿vale? Pero claro, esto no es tan fácil. Entonces, ¿cómo mantenemos alejado a nuestro hijo del acoso? Pues es muy importante preocuparnos por los niños. Y dirá, pues vaya tontería, todos los padres se preocupan por los niños. Pero preocuparse realmente de una forma activa, ¿vale? No preocuparme si no se ha llevado hoy el yogur o si hoy ha comido menos, que eso no es importante ni le va a pasar nada. Preocuparnos realmente a un nivel más interno, hablando con ellos, evitando los monólogos en el que solo hablamos nosotros y el niño de sí, sí, sí. Los discursos, porque yo cuando tenía tu edad, ahí lo que estamos haciendo es alejarnos, porque estamos comparándonos, estamos diciendo lo que tiene que hacer y el niño no quiere eso, el niño quiere sentirse escuchado y saber que si necesita hablar, le vamos a escuchar, pero no le interesa. Cuando él quiera saber cómo éramos nosotros de con su edad, él no lo preguntará, pero mientras no se lo contemos, ¿vale? Evitar los adjetivos, es que tú eres muy tonto, es que tú eres muy tranquilo, es que tú eres muy pavo, es que tú no te defiendes, es que tú eres muy tonti. Eso hay que quitarlo, porque como siempre digo, las etiquetas acaban quedándose, se instalan en la personalidad de nuestro hijo y acaban convirtiéndose en esa etiqueta que no tenían y que nosotros le hemos dado, ¿vale? Entonces, quitar adjetivos, quitar discursitos y sobre todo, escuchar. Se aprende muchísimo y se conoce muchísimo a los niños escuchándolos. No hay que decirle nada. Si no pensemos en los adultos, cuando tenemos un problema, a veces no queremos, vamos agobiados y se lo contamos a nuestro hermano, a nuestra amiga, y a lo mejor no nos gusta lo que nos dice, pero porque simplemente no necesitamos que nos digan nada. Simplemente necesitamos que nos escuchen. Pues eso es lo que tenemos que hacer con nuestro hijo, escucharlo, porque cuando se escucha nos quitamos muchas ideas preconcebidas. Yo siempre digo a los padres, no digan mi hijo es así, porque no los conocemos. En el momento que dicen mi hijo, mi hija es así, lo están limitando. Por tanto, vamos a quitarnos un poquito la barrera de yo conozco muy bien a mi hijo, no lo conocemos, y vamos a escucharlo, ¿vale? Eso es fundamental. Sobre todo porque cuando ellos quieran decirnos algo, van a notar y van a saber que pueden contar con nosotros. Luego, estar muy pendiente de los síntomas. Ya lo hablamos en otro programa, ¿no? El nerviosismo, la falta de apetito, bajo rendimiento y sobre todo fobia escolar, cambios bruscos. No quiere ir a la escuela o no quiere hablar de la escuela, se pone muy nervioso cuando llega el lunes, está más relajado los fines de semana. Y cambios bruscos, fundamental. Observar mucho a nuestro hijo en la calle cuando ve a un compañero del colegio, cómo le hablan a nuestro hijo, cómo nuestro hijo habla al compañero, eso es muy determinante, ¿vale? Controlar y supervisar la conducta de los hijos, ¿no? Observar qué hacen, como he dicho antes, dónde van, con quién van, cuáles son sus intereses, sus proyectos. A veces hay pistas, ¿no? Pues si mi hijo, por ejemplo, si tiene, le gusta el deporte, le gusta la música, tiene una afición, pues eso puede ayudar bastante a que nuestro hijo, aunque parezca una tontería, no, hombre, el titular no es si tu hijo hace deporte no va a sufrir acoso o no va a acosar, no. Pero es verdad que el tener un interés de ocio proyecta una sana autoestima y además crea unos valores que hacen que normalmente el niño sepa socializarse de una manera más sana y sepa tratar a los otros de una manera más adecuada, ¿vale? Y da seguridad también, ¿no? Exacto, decir, bueno, mi hijo, ¿qué intereses tiene? ¿Qué proyecto? ¿Ha tenido algún cambio? ¿Vale? Sobre todo estar pendiente de eso, de cambios bruscos. Educar para el control de emociones no es fácil, pero sí es verdad que tenemos que empezar a... Hoy en día se lleva mucho el tema de las emociones, antes no se hablaba. Ahora los más pequeños, si os dais cuenta, trabajan, está contento, está alegre, está triste. Es muy importante estar pendiente de las emociones, hablar de las emociones, saber cómo se controlan. O sea, si nuestro hijo viene enfadado, porque, por un ejemplo, ya no de acoso, ¿no? Si mi hijo viene enfadado porque el maestro de matemática le ha mandado 40 ejercicios, la respuesta no es decirle, no te enfades, porque es que es normal que esté enfadado, claro, sino decirle, bueno, relájate, vamos a relajarnos un poquito, vamos a dividirlo, darle una solución, un planteamiento, pero tiene que expresar ese enfado. Si le digo que no se enfade, ahí no estoy solucionando absolutamente nada, ¿vale? Y luego, pues como digo, ¿no? Observar mucho los comportamientos, los estados de ánimo, los cambios, eso es fundamental, porque ahí es el inicio y ahí es donde hay que actuar rápidamente, ¿vale? Y sobre todo, incluso antes de que se dé. Si yo veo que mi hijo, cuando está jugando con los amigos, siempre tiene que llevar la razón, siempre tiene que dominar, eso a veces nos puede incluso gustar. Mira, mi hijo es el líder, pero en cierto modo puede ser peligroso, ¿vale? Entonces hay que estar muy, muy pendiente a esas conductas fuera de casa. Una vez que en casa, estoy segura de que he determinado muy bien lo que es aceptable y lo que no es, ¿vale? Oye, Lourdes, ¿qué es peor tener en casa, un chico o una chica acosado o un acosador? No, pregunta difícil, es muy difícil. Hombre, yo soy madre ahora mismo, ¿no? No quiero que acosen a mi hija. Pero si mi hija fuese una acosadora, también tendría un problema muy serio. Sí. Al fin y al cabo, el problema es el mismo, y es que tu hijo tu hija tiene un problema de autoestima y lo tienes que trabajar. Entonces, evidentemente, es como decir, bueno, ¿qué es mejor, que haya dado o que le hayan dado? Bueno, pues no es mejor ninguna de las dos, porque al fin y al cabo el problema es que tienes que trabajar sobre la autoestima. Entonces yo diría, de verdad, creo francamente que no hay nada peor ni mejor. Lo mejor es trabajarlo, ¿vale? Pero es indistinto, el problema es el mismo, exactamente igual. Claro. Bueno, me ha parecido muy interesante esa parte que has comentado antes, ¿no? De esas patrullas de niños mayores contra el acoso en el recreo de los coles, ¿no? Que bueno, pues es bonita la iniciativa, porque al fin y al cabo son los niños mayores, otro igual de ellos, ¿no? Aunque sean más mayores, los que podrían intentar, pues, vigilar y controlar, ¿no? Que no se sufra acoso. Exactamente, es que el acoso... implicamos a todo el personal. Exacto, la erradicación del acoso funciona muy bien cuando se trabaja entre iguales, porque cuando actúan los padres, el niño se siente como un gallina, un chivato, claro. Como... Sin embargo, si sus iguales están diciendo esto no lo haga al otro o esto está malo, entonces él se siente más protegido y se siente más normalizado, porque al fin y al cabo nuestros niños quieren formar parte del grupo. Y si ven que para formar parte del grupo están haciéndolo a través de unos mayores, ellos se sienten muy protegidos y eso les gusta. Y a los mayores les encanta, ¿eh? Claro que sí, tomar que les esa encanta. Función. Sí, sí, porque están protegiendo a los pequeños. Exacto, a los más débiles, sí. Pero también a los pequeños, ¿no? Y es una responsabilidad que se le otorga a ellos. Exacto, y lo estamos preparando para futuro, para que prevengan futuros acosos una vez que ellos entren a institutos, por ejemplo. Distinguiendo perfectamente lo que está bien y lo que está exactamente. Mal. Exactamente, ¿no? Eso es lo fundamental. Que el problema, yo lo decía en el otro programa, el problema es que cuando el niño no sabe lo que es el acoso, entonces piensa que lo que le están haciendo es porque él es así o porque ella es así. Es muy importante que sepan lo que está bien y lo que está mal, y una vez que saben determinar y diferenciar lo que está bien y está mal, podrán tener la capacidad y el poder para decir, esto no me lo haces porque esto no te lo permito, ¿vale? Claro que sí. Bueno, pues para reflexionar sobre ello, para concienciarnos, como decíamos en la primera parte de este tema que abordamos ya hace algunas semanas, y también, bueno, pues para estudiar esa posibilidad, ¿no? Ese proyecto que sin duda pues tendría que venir promovido dentro de los propios centros educativos, a través de la Asociación de Padres y Madres, a través de claustro de profesores, no sé, ¿no? Cómo se podría promover, pero sí que es algo que ya se tiene que trabajar, ¿no? En los propios centros educativos, eso sí. Exactamente, yo de verdad animo a todos los oyentes que tengan algún tipo de implicación en la comunidad educativa que por favor que lo hagan, que no es nada difícil, que es muy importante y que bueno, que yo sé que se está trabajando, pero que siga habiendo muchísimos casos de acoso escolar, hay muchos, en el pueblo los hay y vamos, tengo conocimiento y ojalá que esto vaya cada vez disminuyendo y que todos nos impliquemos, así que bueno. Que pueden ponerse granito de arena, que ellos tienen más disponibilidad, digamos, que nosotros, pues que lo hagan, ¿vale? Algún día nos gustaría conocer si hay algún tipo de estadística real sobre el tema del acoso escolar, en concreto en nuestro municipio. Yo no sé si habrá Exacto. datos, estadísticas, quizás sí, no a nivel sé. De administración, a nivel un poco ya más alto, ¿no? sí que tiene que haber algo sobre el absentismo escolar, por supuesto, sobre el acoso también, sobre el número, pero esto, esas estadísticas seguro que están por lo bajo, ¿no? Al menos por la experiencia psicólogos como tu caso, ¿no? Que conoce de primera mano, bueno, pues y que trabaja en ello, pues sin duda sí que sería importante, ¿no? Para comparar. Yo no tengo constancia de que lo haya, pero es lo que dice, los resultados siempre suelen echar a la baja porque es algo que no se suele denunciar siempre. Entonces, y ahora mismo es una de las mayores actuaciones que se hacen, ¿no? Que una vez que ocurre, hay que hacerlo por escrito, informar al centro por escrito para que vaya acostando y se vayan tomando las medidas oportunas, ¿no? Pero es verdad que suelen estar a la baja porque es un poquito como la prevención, bueno, un poquito no, es igual que la violencia de género, que solamente se ve una parte, pero la parte más profunda pues no se ve porque no se denuncia, no se da conocimiento. Claro. Bueno. Pues el acoso escolar, el tema que hemos abordado hoy desde el ámbito de la prevención con Lourdes Castro, nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Lourdes, te agradecemos el que nos hayas atendido. Hemos hablado de este interesante tema, seguro que han mostrado mucho interés, ¿no?, los oyentes de Radio Brique. Y bueno, pues como decimos, volvemos dentro de 15 días para seguir informando sobre cuestiones relacionadas con ámbito de la psicología infantil y juvenil. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Hasta luego.